que los anuncios presidenciales pues afectan profundamente pues todo lo que tiene que ver la condición del trabajador en Venezuela y a todo el sistema de relaciones laborales, más aún con esos anuncios de huelga general desde el gobierno. En primer lugar, mira, con el tema salarial, definitivamente el gobierno no entiende que fijar salarios unilateralmente producen el efecto contrario de beneficio al trabajador. Primero, porque ya todos sabemos que cerramos el año pasado con una inflación cercana al 300%, reconocida parcialmente por el Banco Central en 180, que se habla para el 2016, se proyecta ya hacia el 600-700%, y que la canasta alimentaria también conocemos que es 143,000 bolívares aproximadamente y sobrepasa la otra los 200,000 bolívares. Con esos datos, sumando el nuevo aumento a 15,000 y a 18,500, la cesta ticket, bueno, todavía queda muy lejano, porque mientras no haya políticas que paren la inflación orientadas a detenerla, aunque sea parcialmente, los trabajadores de nada valdrá, son migajas lo que el Ejecutivo plantea y que luego pues afectan rotundamente el mercado de trabajo en materia de empleo